CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña hoy en Mañanas de Radio. A Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. A las 10 de la mañana hay Cámara de Senadores en la jornada de hoy para tratar una serie de veñas y seguramente generar conflicto y debate a nivel parlamentario. A partir de que el Frente Amplio ya ayer en Comisión de Asuntos Administrativos, luego de recibir a Virginia Cáceres, como ya le habíamos adelantado el viernes pasado a la propia Virginia Cáceres, no le iban a votar la veña. Por un lado se necesitan mayorías especiales, 3/5 de votos, pero por otro lado, desde la lectura que tiene la coalición de gobierno, dice que llegan a esos 3/5 porque no se cuenta la vicepresidenta de la República como integrante del Senado y serían 18 votos. Por lo menos lo que jurídica del Parlamento dice Germán Coutinho le trasladaron a ellos. No es la lectura que tiene Frente Amplio. Para el Frente Amplio se necesitarían 19 votos. Eso ya será un debate a dar. Y el otro es que a partir de que el Frente Amplio no vota la venia de Virginia Cáceres, los colorados como mínimo, pueden sumarse otros integrantes de la coalición de gobierno, no votarían la venia de los representantes del Frente Amplio en OCE, en el Correo y dicen que también en AFE, ante la salida, como ustedes saben, de Jorge Pozzi en el Correo, de Edgardo Tuño en OCE. Sebastián Sabini, senador del Frente Amplio, manifiesta que no es una situación de pelea personal con Virginia Cáceres, sino que es un tema de que no llena los casilleros que se piden a la Ley Urgente de Conciliación en la LUC respecto a haber tenido, en este caso, servicios, por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza. Lo decíamos hoy en los titulares, en el informativo, que no lo desarrollamos y lo vamos a desarrollar ahora recién, que se marcaba por parte de Sabini que la venia de ANEP es distinta a las otras venias, porque en las otras venias no te pide que vos tengas un conocimiento cabal o que hayas cumplido tal o cual tarea en otras venias, pero en la de ANEP específicamente sí, y consideran que la doctora Virginia Cáceres no lo ha hecho. Vamos a escuchar lo que decía el senador Sebastián Sabini del MPP. Acreditará trayectoria educativa y formación, que es lo que establece la ley. Eso no ocurrió y por lo tanto, si bien se dio el compromiso y la ratificación tal cual lo establece la ley, nosotros votamos en forma negativa. Esto mañana se va a terminar votando en el plenario, pero entendemos que el requisito que estableció el propio gobierno a través de la LUC de que la persona que fuera a ocupar nada más ni nada menos que el cargo más importante de la educación pública de nuestro país, tiene que tener trayectoria educativa y formación. Esos extremos no se dieron, no se demostró y por lo tanto el Frente Amplio mantuvo su posición de votar senador, en forma vale negativa. Senador, ¿vale la pena hacer este planteo teniendo en cuenta que en 60 días sale por mayoría absoluta igual la venia, el planteo del Frente Amplio? Bueno, nosotros creemos que no se nos puede obligar a votar por fuera de la ley, ¿sí? Esta es una venia muy particular. El resto de las venias que para integrar entes autónomos o las empresas públicas no establecen estos requisitos que sí establece la Ley General de Educación. Por este motivo es que nosotros planteamos que la venia es ilegal porque no se cumplen los requisitos. Se habla que tiene trayectoria en gestión dentro de organismos de la educación. Sí, lo que no tiene es trayectoria educativa, es decir, la persona que dirige la ANEP se supone, según lo que establece la ley, tiene que tener, por ejemplo, experiencia de carácter docente en alguno de los niveles, podría ser, por ejemplo, tener experiencia en materia de investigación educativa, como el caso, por ejemplo, de Aristimuño. Ahora, esta persona no cumple con esos requisitos y por eso nosotros no lo estamos haciendo. Por su parte, el senador Germán Coutinho del Partido Colorado tiene una lectura distinta. Él considera que no es necesario que haya cumplido tareas en el ámbito de la docencia, que sí tiene actitudes para asumir la conducción de la ANEP y que no es ilegal, como dice el senador Sebastián Sabini. Y a renglón seguido, ante nuestra consulta, confirmó que están con la idea de no votar las venias del Frente Amplio, ya que el Frente Amplio no vota las venias que plantean ellos. Coutinho además fue el primero que transmitió que para él los votos están, más allá de que el Frente Amplio vote en contra, para que la nueva presidenta de la Administración Nacional de Educación Pública sea la doctora Virginia Cáceres. Escuchamos al senador Germán Coutinho del Partido Colorado. Que hasta último momento habían manifestado que estaban a favor y que tenían interés en apoyar y respaldar. Por encima de que también hay un gran acuerdo político, en donde en verdad no es solamente la coalición política que ganó la elección y Compromiso País que gobierna este país, sino también hay varios integrantes de la oposición que integran diferentes organismos y que también tienen en espera las venias correspondientes que hemos venido postergando hasta ver definitivamente qué va a suceder con esta, la de Cáceres. Hoy Cáceres hizo una muy buena exposición, no hubo cuestionamientos, no hubo preguntas, no hubo repreguntas, se votó 4-7 y bueno, mañana todo indica que ahora vamos a tener la reunión de coordinación al mediodía y todo indica que mañana estarán las venias a disposición en una extraordinaria y allí se verá definitivamente qué sucede. Cáceres tendría y tiene los votos que necesita, porque el informe técnico de la mesa es que con 18 lo logra y llega a los 3/5, vota la vicepresidenta, y después nosotros estaremos resolviendo qué decisión tomar políticamente con el Frente Amplio, que también propone venias, cuestiona las de los demás, y veremos nosotros entonces, qué escenario de cuestionamiento tenemos. Y lo vamos a resolver, lo vamos a conversar durante el día con el resto de los legisladores y con los integrantes del partido. Acá claramente el Frente Amplio participa del gobierno, vota venias con respecto a los acuerdos políticos, nosotros votamos venias de ellos y ellos en este caso no estarían votando una venia nuestra. ¿Pero no importa que se incumpla entonces con la LUC? Bueno, esas son las interpretaciones que han tenido y que lo veremos si definitivamente eso sucede mañana en el desarrollo del plenario. Nosotros no, pero más allá no. De interpretaciones, la bueno, LUC establece que bueno, la persona eso. Que ocupe el cargo de presidencia del CODICEN bueno, tiene que tener determinados bueno, requisitos y Cáceres no los cumple. Nuestro, entonces, ¿cómo se puede hacer una doble interpretación bueno, de eso? Bueno, eso es, cada vez que hay dos contextos y por algo hay dos abogados en todos los casos, usted interpreta eso, nosotros interpretamos otra cosa. Mañana ¿de qué en el desarrollo, interpretan otra cosa? Lo que desarrollen nuestros asesores es lo que vamos a votar con respecto a eso. Yo estoy coordinando de acuerdo a que salgan todos los venias, nosotros vamos a ir eso y seguramente eso se lo podrán plantear a quienes las están proponiendo del partido. ¿Pero ustedes lo escucharon como recién? El propio, sí, a nosotros nos pareció brillante todo lo que expuso y puntualmente la está proponiendo un sector de mi partido y yo estoy cumpliendo mi tarea de que la venia salga y es lo que voy a hacer. Y es lo que voy a desarrollar. Después todos los argumentos, los fundamentos, el porqué ella y eso seguramente quienes le están proponiendo dirán. Nosotros no cuestionamos los nombres, yo no sé si reúne todas las condiciones a quienes están proponiendo el Frente Amplio para OCE, para la otra. Son gestos políticos, de acuerdos no, políticos es que en todos los contextos. El único cargo que establece requisitos por la LUC es la del presidencia del CODICEN. No, hay más cargos que puedan establecer. Después los de interpretaciones con no, respecto. Que son las no, otras en el acuerdo líneas. Político están todas. Y el Frente Amplio es parte de este gobierno. ¿Por qué está en contra del Frente? ¿Por qué? No sé. Saque lo que tiene dentro. Yo cumplo mi, yo cumplo mi tarea de coordinador y después, bueno, definitivamente estoy cumpliendo mi tarea, desarrollando mi tarea con respecto a eso y voy a intentar que mañana salgan las venias o no. ¿Es porque están en contra de todo? No, yo no voy a entrar en eso. Digo, acá estoy haciendo la nota gentilmente con lo que me plantearon de acuerdo a lo que podía informar. Ni debato, ni argumento, ni hago fundamento, ni saco conclusiones. Contesto lo que me plantearon determinados colegas con respecto a cómo viene lo de las venias y viene tal cual se los estoy comentando. Senador, los asesores del Partido Colorado señalan que está probado que tiene idoneidad entonces. ¿Cuáles son los argumentos? A ver, si el partido más grande de la historia, el partido que ganó 19 veces, que ha gobernado este país, que ha construido la educación en todos sus aspectos, hoy está proponiendo una persona, yo creo que definitivamente es cuestionar un contexto. Y si no cumpliera la ley, nosotros no la estaríamos proponiendo. Ahí tenían la palabra de Coutinho. Vean ustedes que el tenor del debate va a ser complejo, me parece. Y veremos qué pasa con las venias. Si finalmente la de Virginia Cáceres es aceptada como válida, pese a que el Frente Amplio no vote y se entiende que los tres quintos igual se llega, como dice el oficialismo. ¿Y qué pasa con las venias que presenta el Frente Amplio, que algunos no se la quieren votar porque no votan la de Virginia Cáceres? Hacemos la pausa y se venimos con otros temas. El diputado Gustavo Zubía presentó en la sala de conferencias del el anexo de Palacio Legislativo un proyecto de ley que busca penar a quienes filtren información de investigaciones en curso reservadas por parte del Ministerio Público. De esa manera dice que se terminaría cerrando el tema de las sanciones a aquellos que filtran información, por ejemplo, de Fiscalía. Porque se sanciona penalmente a policías y a fiscales, y eso pasa, pero no a particulares o sus abogados. Gustavo Zubía plantea entonces unos 3 meses de cárcel a 3 años de penitenciaría a quienes filtren ese tipo de información, y dice contar con el apoyo del diputado Rodrigo Boni del Partido Nacional, el diputado Eduardo Luz. Veremos si logra otras apoyaturas como para conseguir que el proyecto sea tratado. No entiende en este caso la sanción a periodistas, porque los periodistas tenemos protección y libertad de prensa y la posibilidad de publicar informaciones bajo lo que nos indican las fuentes. Lo que serían sancionados son aquellos que descubran que están dando información. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Zubía. Presentar un proyecto de ley vinculado al tema de las filtraciones. El fiscal de corte estuvo hace unos pocos días en el Parlamento expresando básicamente que la existencia de filtraciones no tiene que responder necesariamente a una operativa de los funcionarios de la Fiscalía, los fiscales o la policía, sino que también tienen acceso a esa información defensores, denunciantes, eventualmente víctima. Por lo tanto, el marco donde se pueden producir las filtraciones es amplio. El Código de Proceso Penal, artículo 259, establece que los funcionarios que hayan participado en la investigación y las demás personas que por cualquier motivo hayan tenido conocimiento de las actuaciones estarán obligadas a guardar secreto. El código así lo establece, pero ¿qué es lo que no hay? No hay sanción penal para las personas particulares. Hay sanción penal para los funcionarios, tanto fiscales como policiales. Es el artículo 163 el que establece sanción penal para los funcionarios policiales o fiscales que filtren la información. No hay responsabilidad, repito, para los particulares o para sus abogados. Entonces, la propuesta del día de hoy, que viene con el beneplácito del doctor Eduardo Luz y del doctor Rodrigo Goni, pero que están en este momento en el extranjero, por lo tanto no pueden acompañarnos, la propuesta en el día de hoy es agregar un nuevo inciso al artículo 163 del Código Penal que establece: el particular que por cualquier motivo haya tomado conocimiento de las actuaciones de investigación preliminar llevadas a cabo por el Ministerio Público y la autoridad administrativa, así como de cualquier información que se obtenga en esa etapa y violare el secreto a que está obligado, será castigado con pena de 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Así que, con este proyecto de ley, de ser aprobado, todas las partes que tienen acceso a información en los antiguamente llamados presumarios, hoy las indagatorias que se realizan en sede de fiscalía, todas las partes van a tener una sanción penal en caso que pueda establecerse cuál es la responsabilidad. Lo que va a ser obviamente complicado, el proyecto no facilita la indagatoria, pero sí facilita la punición. Termino diciendo que hoy, aunque se pueda probar que un abogado o que alguno de los damnificados o denunciantes ha sido quien filtró la información, al día de hoy no hay responsabilidad penal. Entonces no tiene lógica que haya. Para algunos sí, porque son funcionarios, y para otros no. El proyecto busca equiparar. El tema de las filtraciones es mucho más complejo. Quizás en algún momento va a haber que pensar en reformar el Código de Proceso Penal en esta facilidad que tiene todo el mundo para hacerse de la información, pero eso lamentablemente es más lejano y más profundo. Hoy es este proyecto el que presentamos. Bueno, quedo a la proyecto de ley. Los que han visto la luz han sido solo dos. Lamentablemente el Parlamento trabaja con los tiempos que no siempre son, me parece a mí, los debidos. ¿Cuándo lo va a presentar, su bien? Ahora mismo. Termino la conferencia de prensa y probablemente, si tenemos tiempo, el doctor Eduardo Luz y el doctor Rodrigo Goni lo van a firmar porque los dos estuvieron de acuerdo, nos comunicamos telefónicamente. ¿Qué respaldo tiene la iniciativa del resto de los legisladores? Y he conversado con algunos legisladores, no tuve objeciones, no tuve. Quizás algunos no están de acuerdo en la oportunidad, estiman de que en el momento actual la normativa es eficiente, pero sigo insistiendo en algo lógico. Ciertos funcionarios tienen responsabilidad y los particulares ninguna. Entonces, ¿de qué vale lo que establece el artículo 259 del Código de Proceso Penal que dice que es secreto? ¿De qué vale un secreto si no hay ninguna punición al que lo viola? Entonces, es una normativa que entra en lógica con el resto del ordenamiento jurídico. Doctor, usted ahí establece una pena para quien lo filtra, pero quien reproduce eso, póngale, accedo como periodista a una fuente, me da, ¿también incurriría en ese delito? No. El periodista tiene ese manto de piedad que nuestro ordenamiento permanentemente les da a ustedes. Han sido tocados por la varita mágica. ¿Usted también, doctor? No. ¿Como legislador? Yo tampoco. Yo no. Han sido tocados por la varita mágica, así que ustedes tienen ese manto de piedad del ordenamiento jurídico que se hace fundamentalmente por un sentido teleológico, filosófico, de posibilitar la tarea del periodista que si no tendría que estarse cubriendo permanentemente. Sí, nosotros no podemos revelar nuestra fuente si somos citados por parte de la justicia, obviamente. Así que claramente sería algo absolutamente... yo no sé si legal o irresponsable plantear si de alguna manera los periodistas tuvieran pena por realizar investigaciones a través de fuentes. No es ningún manto de piedad, sino o hay libertad de prensa o no la hay. Él después quiere discutir algunas otras cosas, dijo más adelante, por ejemplo, el tema de secretos de Estado, que allí sí, bueno, hay una dirección, como ustedes saben, una comisión que trata temas de inteligencia y eso se trata en secreto. Y ahí, por lo general, es verdad que alguna vez se ha filtrado alguna cosa, pero no es que los periodistas se entremos. Si se filtraron, se hizo una investigación la otra vez, recuerdan que una denuncia del director de inteligencia, Álvaro Garcé, y después se descubrió que lo que llevó a la justicia no era la misma fotocopia que había entregado en el Parlamento, y bueno, la conferencia que había hecho Argimón respecto a que había cierto temor de que existieran legisladores que hubieran violado el secreto, lo cual sería sancionable, llamó la atención, y después obviamente quedó en la nada a partir de que finalmente se consideró que las informaciones que por un lado se habían conocido y las que se habían presentado en el Parlamento eran distintas, o por lo menos allí fue lo que se estableció por parte de quienes habían en este caso denunciado. Hablamos también con el diputado Daniel Gerhard, integrante de la Comisión de Ambiente, porque allá estuvo el Ministerio de Ambiente en la Comisión de Ambiente de Diputados, por el tema de la situación que se ha vivido con UPM2, donde hubo dos filtraciones, en este caso no estamos hablando de información, sino de sustancias químicas y peligrosas. En un caso, soda cáustica, con derrame allí en un arroyo que mató vida silvestre, y el otro fue de soda de celulosa sin blanquear, que dicen que fue la propia planta, pero no se ha considerado si llegó o no llegó a algún otro lugar que pueda haber contaminado. Fueron derrames muy cercanos en el tiempo en una planta que se dice que tiene la más alta tecnología, por eso llama la atención. Estuvo el director de proyectos complejos del Ministerio de Ambiente encabezando la reunión. No estuvo el Ministro de Ambiente. El Ministro de Ambiente sí va hoy con el directorio de OSI a las 10 de la mañana por el tema saneamiento, que ese es otro tema que fue anunciado por el gobierno, pero que desde Frente Amplio se consideran que se quedan cortos tanto en el dinero invertido como en la cantidad de localidades que se atienden con ese saneamiento. Por eso comparece hoy a las 10 de la mañana en la Comisión de Hacienda el Ministro de Ambiente con el directorio de OSE. Bueno, en relación a lo que dijeron los directores, no quedaron conformes. Y se plantea una visita por parte de la comisión a la propia planta. Daniel Gerja considera que también que se deben aumentar las penas, tanto en multa como en algún otro tipo de sanción, y que se deben de hacer visitas sorpresas por parte de los inspectores para comprobar que todo esté funcionando correctamente. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Daniel Gerja de la Comisión de Ambiente del Frente Amplio. Las autoridades del Ministerio de Ambiente por situaciones que se dan en UPM2, en Pueblo Centenario. En este caso, aparentemente el accidente, la rotura de una soldadura, no afectó las inmediaciones justamente del ambiente, pero nos deja muy preocupados porque se suceden un par de semanas después de otras que sí, que eliminó el ecosistema de un arroyo, toda la vida que había en un curso de agua. Entonces, para una planta, para una industria que inaugura el 6 de junio, que va sumando 12 multas por aspectos ambientales, sin duda que estamos muy preocupados. ¿No satisfacen las aspiraciones de ambiente o sí teniendo en cuenta los controles, las inspecciones que se vienen haciendo? Satisfacen en el sentido de una voluntad que se muestra por hacer un seguimiento permanente, aunque las visitas sean una vez al mes, con otros mecanismos que sea permanente, pero no tienen forma de dar garantías. Creemos que en este momento hay que dar un segundo paso y cambiar quizás las reglas de juego y valorar qué hacer para garantizar que esto no vuelva a suceder. Estamos hablando de 12 multas desde el 6 de junio hasta la fecha. ¿Y qué se debe cambiar entonces? Y sin duda que tiene que haber inspecciones sorpresa. Nosotros como legisladores estamos planteando que queremos ir a ver también. Lo hemos hecho desde la Comisión de Legislación del Trabajo en sucesos con varios accidentes mortales para los trabajadores. Sin duda que esto viene siendo una industria que está generando muertes de diferentes tipos y todo el Estado y todos sus mecanismos tienen que estar ahí presentes. Y sin duda también que las multas no están siendo suficientes como herramienta para agudizar el autocontrol. En el primer derrame hubo una denuncia más bien de los vecinos que en realidad ahí fue que de alguna manera explotó toda la situación y ahí empezaron a hacer la investigación. Sí, eso también es por un lado es una virtud en el sentido de que la población se vincule, pero no podemos hacer de esta virtud de un vecino una virtud del ministerio del mecanismo de control en sí. Sin duda que tiene que haber muchos más ojos en torno a esto y revisar el tema de las multas y sus montos. Ahí tenían la palabra entonces el diputado Daniel Gerja. Hacemos la pausa, venimos con el tema Casa de Galicia, veto del presidente de la República. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, defendió el veto a la salida que el Parlamento entendió para el tema Casa de Galicia. Dijo que se ha hecho todo lo que se debía hacer con los trabajadores de Casa de Galicia. Y que, es más, se ha hecho y se ha cumplido con temas económicos que no se cumplen con otras empresas. Nosotros valorábamos y manifestábamos que se parte con situaciones difíciles y distintas a la hora de la lectura de esta misma realidad, y entonces se llega a circunstancias también que se contraponen. Por un lado, tenemos una lectura del Poder Ejecutivo de que Casa Galicia es una empresa privada más y que se ha hecho todo lo posible y que por lo tanto lo que le corresponde es aceptar lo que es el planteo del Poder Ejecutivo, que son 8 millones de dólares para el pago de los haberes y los despidos. Por otro lado, la lectura que hacen otros integrantes de la coalición de gobierno, como Sergio Botana, el Partido Nacional, Cabildo Abierto, el Frente Amplio, es que el gobierno ha sido responsable en el cierre de Casa Galicia y que por lo tanto, como responsable del mismo, no puede tratarla como cualquier otra empresa y por lo tanto también debe de cumplir nada más y nada menos que con lo que dice la ley y dar los fondos necesarios para que se puedan pagar los despidos que corresponden, que no se pueden pagar con esos 8 millones de dólares que plantea nuevamente el Poder Ejecutivo como solución en este veto que manda al Parlamento. Vamos a escuchar lo que decía Mieres defendiendo este veto. Nosotros firmamos el veto. Firmamos el proyecto de ley que presentamos al Parlamento y que el Parlamento dejó de lado. Y firmamos un veto que, como ustedes saben, es un veto que tiene dos partes. una parte que, y primero es un veto parcial, tiene que ver estrictamente con los fondos, la forma en que se establece el pago de las indemnizaciones y los fondos que se, digamos, se afectan. Y tiene otra parte que es una reiteración de un monto que era el que el gobierno podía disponer para esos trabajadores. Entonces, obviamente estamos alineados, la parte de la distribución de los trabajadores no fue vetada, porque hubo allí una serie de correcciones que nos parece que fueron correctas, que fueron adecuadas, y que le dan a los trabajadores que todavía no han sido distribuidos una perspectiva de un proceso de distribución que va a continuar. ¿Y cómo ve que el Parlamento, bueno, está considerando levantar el veto? Bueno, el Parlamento es el Parlamento, el Poder Ejecutivo es el Poder Ejecutivo. Yo tengo la convicción de que lo que ha hecho el Poder Ejecutivo desde el principio con respecto a Casa de Galicia es lo que podía hacer. Incluso el tratamiento que han tenido los trabajadores de Casa de Galicia fue muy, muy por encima del que tiene cualquier trabajador de cualquier empresa que se cierra. La verdad, tuvieron un seguro de paro muy especial durante un año, a eso después se le agregaron 6 meses más de seguro por despido, se cobraron parte de las indemnizaciones y una buena parte de ellos obtuvieron otro trabajo nuevo. Eso no ocurre en general con los trabajadores que tienen la mala suerte de que la empresa se funde. Y bueno, los trabajadores señalan que no se comprende porque hay un ensañamiento con ellos por el tema de... ¿Un ensañamiento? El senador del Partido Nacional, por ejemplo, Sergio Botana, señala que el Estado se expone a juicios que le va a ser mucho más costoso que si pagara la totalidad de... Sobre las opiniones de Botana, es Botana el que las hace y tienen que preguntarle a él. ¿El Estado no se expone a juicios? Yo creo que no, pero en todo caso es una manifestación del senador. Y con respecto al veto en el Parlamento... hay que esperar a ver qué hace el Poder Legislativo, que tiene su soberanía, obviamente, y su independencia, y tendrá que analizarlo. Lo que yo digo sí es que el tratamiento que han tenido los trabajadores de Casa de Galicia es, por lejos, mucho mejor que el que tienen las reglas de juego generales que hay para cualquier trabajador que pierde el trabajo. Por lo tanto, hablar de ensañamiento, yo diría que está muy lejos de la realidad, ¿no? Mientras tanto, el senador Daniel Cayani de Frente Amplio dijo que la idea es que esto, si fuera esta semana, mejor que se tratara el tema del veto y no el 6 de diciembre como en principio se ha hablado que podría ser. Más allá de que es muy difícil que se consigan las mayorías necesarias, 3/5 por cámara de legisladores presentes, pero como decíamos, es muy fácil entender que en realidad si el presidente de la República quiere que el veto esté, los legisladores no van a faltar porque si no van a tener problemas. Entonces van a estar todos los que de alguna manera quieren que el veto se mantenga. Cayani dijo que de ninguna manera es inconstitucional, que no genera un aumento de gasto y que en realidad lo que se pide es que se le pague a los trabajadores lo que se le debe. Vamos a escuchar lo que decía el senador de Frente Amplio, Daniel Cayani. Nosotros hoy... Ciencia. ¿Pero qué otro mecanismo pueden existir? Bueno, el mecanismo de las firmas de 5 senadores y 10 diputados, se puede solicitar la reunión de la Asamblea General en determinada fecha y eso se tiene que hacer. Así que creo que vamos a por lo menos conversar con los demás partidos políticos para buscar una fecha que nos sirva a todos. ¿Por qué levantarle el veto al presidente? Bueno, porque en realidad nosotros consideramos que la ley no es inconstitucional, que resuelve un problema muy importante y que además ahora el veto con propuesta que presenta el presidente, no es solo un veto, sino es un veto con una propuesta, no termina de solucionar el problema y sí es inconstitucional. Porque entre otras cosas propone que para que los trabajadores de Casa Galicia puedan acceder a este fondo de 8 millones de dólares tienen que renunciar a todos sus adeudos. Y en realidad eso es un derecho constitucional que no puede ser renunciado por cualquier... Es decir, no puede ser dejado de lado y seguramente si alguien... después promueve una inconstitucionalidad esta ley, se va a declarar inconstitucional. Cayani, ¿cuántas voluntades faltan? Porque me decía el Sergio Botana que es 3/5 de cada Cámara, más allá de que funciona como Asamblea General. Para levantar el veto, según el artículo de la Constitución, el 137, son 3/5 de cada Cámara de presentes, que no es lo mismo de integrantes. O sea que en realidad el día que sesione la Asamblea se va a tomar una votación, los senadores van a tener que votar y hay que ver si de los presentes, hay 3/5 que puedan estar a favor del levantamiento del veto, y lo mismo se va a hacer con los diputados. Si se cumple ese requisito, el veto se levantaría y la ley se mantendría firme. Si no se cumple ese requisito, habría que ver qué se hace con la propuesta que el presidente de la República además hizo, ¿no? Porque no solamente vetó 3 artículos de la ley, sino que hizo una propuesta que además incrementa el gasto en periodo electoral, ¿no? Si la propuesta anterior era inconstitucional, esta es inconstitucionalísima, pero bueno, veremos. Además, con Botana en decir que es ilegal el veto del presidente, decir que no se respete esto porque no se estaría respetando la ley del 2018 que previó justamente un fondo de garantía para estos casos y que establecía hasta 600.000 pesos por trabajador. Sí, sí. A ver, lo que nosotros prohibimos fue una ley interpretativa de 2 leyes. Una es justamente la ley de crédito, de garantía de créditos laborales, que ya prevía que los trabajadores, cualquier trabajador de cualquier empresa que hoy cierra, tienen la posibilidad de reclamar ante el fondo del BPS 105.000 unidades indexadas. Lamentablemente el gobierno interpretó de manera también inconstitucional que esos créditos solamente se pueden percibir los créditos preconcursales. Además es una cosa muy extraña, porque en realidad el propio gobierno le pidió a los trabajadores, cuando la Casa de Galicia había sido cerrada por un síndico, que continuaran trabajando para prestar los servicios correspondientes a las personas que estaban internadas, y esos son los créditos que se están reclamando, los créditos que son después del concurso. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es claramente interpretar una ley que ya existía, que el gobierno se estaba negando a cumplir, y que el Parlamento justamente lo que hace es interpretar, no innova en nada, y lo único que dice es, como cualquier hijo de vecino, los trabajadores de Casa de Galicia tienen derecho a cobrar esta indemnización. Ahí tenían la palabra de Gallani, hasta acá, nos quedamos sin tiempo, vamos a seguir más tarde con los informes al mediodía. Mariana Malo en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y ya está para el flash Héctor Vicente.